Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, que es el programa que os ofrecemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Programa, como bien sabéis, fundamentado en las mejores músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y hemos comenzado con estos sonidos que nos traen evocaciones rítmicas del continente africano, aunque la propuesta está pergeñada e ideada y realizada a camino y a caballo entre Francia y Suiza. Allí apasionados de diversos estilos como el afrobeat, el maloya de la isla de La Reunión, la rumba congoleña, la música yuyu, el highlife, el jazz y otros estilos, se dieron cita para dar vida a este proyecto musical llamado Tikora, que nos ofrece su primer disco en este mes de enero llamado Rivers from Ogun. Y el nombre de Ogun pues no es extraño para todos los aficionados también a las culturas y a las músicas, tanto africanas como afroamericanas, ya que es el nombre de un orisha, una deidad del panteón Yoruba. Pues bien, escuchábamos el fresco sonido de esta formación llamada Tikora en la pieza, que precisamente es la que sirve para dar nombre a este su primer disco, Rivers from Ogun. África sigue ocupando el protagonismo aquí en Mundofonías, con la música, sin embargo, que hace un artista francés, aunque lleva 10 años tocando con algunos de los más representativos artistas de Mali, que es el país en concreto del que está enamorado. Él ha tocado la guitarra con nombres como Rokia Traoré o Tikenya Fakoli y ahora presenta un EP en el que cantan varias voces de ese país de Mali. Él es Joan Lefegan y este EP lleva por nombre Yeko, que en Bambara significa algo así como manera de ver. Hemos elegido la pieza que abre el disco Yerna Fase con la artista ya fallecida Kaira Arbi. Yeah. Oíamos la que se cree que es la última grabación que dejó esta artista maliense Kaira Arbi antes de fallecer, en 2018. La pieza era Yerna Fase, incluida dentro del EP Gieco, en el que el guitarrista francés Joan Leferrand se une con algunas de las voces más importantes de África Occidental, como un paso más dentro de su trayectoria como guitarrista, cada vez más reconocido dentro del país africano, Mali. Y ya que este disco, este EP de Joan Leferrand, nos ofrece la oportunidad de escuchar a distintas intérpretes, distintas voces que interactúan con este músico francés, pues aquí tenemos a otra gran artista de Mali, en otra de las piezas incluidas en este Gieco. Se trata de Mamani Keita, que nos trae esta pieza llamada Konya. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ahí la puya es la más vallenata, la que toda pasión desata, la reina de toda parranda en fiestas nunca de faltar. Ay, el acordeón que la domara, hace bailar hasta las plantas, su desbocada guacharaca y caja retumbando van. ¡Ay! El corazón se me acelera, la sangre corre por mis venas, se olvidan todas las penas, los pies se echan a bailar. Ya se me alborota la alegría, no sé si es de noche o de día, nada más pensar que ría y nunca se vaya a acabar. Hemos continuado en Mundofonías con música con sabor colombiano, aunque hecha en Barcelona. Es el grupo de Dani Caracola y Los Guasabros. Este artista, Dani Caracola, se define como un artista intercultural y de hecho él ha hecho trabajos inspirados en las músicas del norte de África y ahora en este se centra en Colombia, por una parte en el realismo mágico. De hecho, el disco se llama Nuestro Macondo, como esa ciudad de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y también en lo musical se inspira sobre todo en el vallenato y en algunos de los estilos de la música colombiana, como la puya. Era el caso de esta pieza que hemos oído, La Reina de Toda Parranda. Pues vamos a seguir con otra artista también radicada en la ciudad de Barcelona. En este caso se trata de Coloma Bertrán, violinista que nos presenta con su cuarteto una propuesta jazzística en buena parte, pero también embebida de otras sonoridades y estilos. El disco se llama Principis, Principios. Junto a ella en el violín nos encontramos a Kim Abramo Soldevila en la guitarra eléctrica, Franco Molinari en el contrabajo y Joan Carles Aguerri en la batería. Escuchamos la pieza que abre y da título a este disco de Coloma Bertrán, Principis. Thank you. Escuchábamos la propuesta de esta violinista que nos llega desde Barcelona, desde tierras catalanas, Coloma Bertran, disco editado por el prolífico sello Microscopy, Segell Microscopy, en su nombre completo. Un disco que lleva por nombre el de esta pieza que ha sonado, Principis. De Barcelona viajamos hasta París para escuchar la música de este artista, Daniel Colen, un acordeonista cuyo más reciente disco ha tardado 10 años en hacerlo desde el anterior. Es L'Anniversaire, el aniversario de su 80 cumpleaños y más o menos 75 años en el mundo de la música, del acordeón en concreto. Ese instrumento tan característico de la música francesa, del jazz, del swing, del tango y de la música musette, que después de un par de décadas, digamos, de capa caída entre los 60 y los 70, en los 80 disfrutó de una especie de renacer con motivo del auge de las músicas del mundo. Bueno, pues en todo este tiempo Daniel Colen ha estado en activo y este disco es una especie de homenaje, está lleno de reflexiones y saludos de otros artistas, de periodistas, de directores de festivales dedicados al acordeón, y es sin duda un hermoso homenaje. En el disco no está solo, acompaña un buen puñado de artistas, pero en esta pieza que vamos a escuchar, Soir de París, compuesta por Louis Ferrari, a Daniel Colen le acompañan solamente la guitarra de Dominique Kravic y el contrabajo de Jean-Philippe Biret. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con la música de este artista turco Sinan Cem Erolu, un disco llamado Acoustic, las dos con K, y que se publica en enero del 2022. Y hemos escuchado dos instrumentos, un instrumento de cuerda y un instrumento de viento, ambos tañidos por el mismo intérprete, el propio Sinan Cem Erolu. La flauta cabal, con esa expresividad, la verdad es que notable. Y entre los instrumentos de cuerda que toca en este disco, el copús, el lafta y la guitarra, pues no viene especificado qué se toca en cada canción, aunque yo me inclino a pensar que era el laúd copús. Grabación muy reciente, de noviembre del año 2021, que como digo, ve la luz ahora. Y la verdad es que muy bonita, con piezas tradicionales como esta que hemos escuchado, llamada Mete, y que tiene su fuente en una grabación de la Radio Pública de Armenia. Pues de una grabación muy reciente vamos a otra bastante más añeja. Es una grabación, lo que sería el segundo trabajo discográfico del grupo Chalguilla, y que esto de Chalguilla es un estilo de música popular urbana de Macedonia y de Bulgaria del siglo XIX y el siglo XX. Pues estas músicas inspiraron al etnomusicólogo holandés Wouter Spetz, que se dedicó a aprenderlas para interpretarlas de la manera más fiel posible. Este artista falleció ya en 2016, pero en 2020 apareció una copia del máster de esta grabación, que ahora ve la luz bajo el nombre Uçayak. Thank you. tenemos a Chayía con esta grabación, como decimos, su perdido segundo disco, perdido hasta 2020, en el que se recuperó. Se vio que en el patrimonio de este etnomusicólogo, artista, escritor, etcétera, etcétera, estaba esta copia de la grabación, la copia del máster que se ha podido recuperar para hacer ahora este disco, que además se junta con 8 piezas grabadas en directo en 1978. De hecho, la pieza que hemos escuchado era una de esas, Plasqui la Mana, completando así un disco de más de 58 minutos. Pues vamos a seguir con más músicos de Europa Occidental fascinados por las sonoridades de Europa Oriental, el mundo otomano, etcétera, etcétera. En este caso, es la artista francesa Isabelle Courroy la que nos visita con su disco Confluence numéro 2, Le Chant des Sources, es decir, Confluencia número 2, El Canto de las Fuentes. Y cuenta con un plantel de músicos colaboradores enorme, desde luego. Muchos instrumentistas, también vocalistas, cuando corresponde, aunque en esta pieza no, porque es instrumental. Y concretamente en la que vamos a escuchar destaca el santuri, ese instrumento de cuerdas percutidas, ese salterio de macillos, en las manos de Urania Lavropoulou. Y la artista, que es la impulsora de este proyecto, Isabelle Courroy, es especialista, de nuevo, en un instrumento que ya ha sonado aquí en el programa, la flauta cabal. La pieza que vamos a escuchar procede de la zona de las montañas Ródope, en Bulgaria, y es una danza titulada Krivo-Sadovsko-Horo. Como digo, es la música de Isabelle Courroy. Una nueva producción, al igual que la del acordeonista Daniel Collin, del sello francés Buda Music. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Diciendo el nombre de la canción porque es lo más difícil y así me lo quito de encima. Es Checkpechte Pomidor, tomates machacados. Y esta pieza está dentro del disco Sai Freilek del grupo de San Petersburgo en Rusia, llamado Dobranoch, que significa buenas noches. Vale, pues nos vamos, ya hasta luego. Adiós. No, perdona la broma tan tonta. Seguimos un poquito más. Por ejemplo, hablando de este disco, Sai Freilek. Freilek es un tipo de danza judía, como esta, de Europa Oriental, que suele ser bastante alegre porque es para bailar, por ejemplo, en contextos como las bodas. Y este disco ellos lo han lanzado con el objetivo de tocar música alegre, digamos, en estos tiempos tan complicados en los que estar permanentemente pesimista es aún más insoportable, según ellos mismos dicen. Como habéis visto, la pieza tiene algunas partes cantadas en yidis, el idioma de los judíos de Europa Central y Oriental, y son coplas encontradas en diferentes fuentes, porque eso suele pasar con la música popular, que realmente pues, se canta una copla de un lado y otra de otra, y otra te la inventas en el momento, por ejemplo. Pues muchas felicidades a este grupo que lleva ya 20 años dedicado a las músicas de diversos orígenes de Europa Oriental. Pues con sonido klezmer vamos a continuar viajando desde San Petersburgo a Nueva York con el acordeón de otro artista que lleva también un montón de años dándonos alegrías musicales, David Krakauer, con su nuevo trabajo, titulado Mazel Tov Cocktail Party, es decir, la fiesta cóctel de Mazel Tov. Y Mazel Tov quiere decir buena suerte, felicidades, en hebreo. En este disco, el clarinete de David Krakauer interactúa con la Mazel Tov Cocktail Party Orquestra, dirigida por Kathleen Tack, pianista y artista con la cual ya ha colaborado en diferentes proyectos discográficos y musicales. Este disco todavía habrá que esperar un poquito hasta que sea editado, ya que lo hará a finales del mes de febrero, el 25 de febrero, pero ya os lo adelantamos aquí en Mundofonías con piezas como esta, Wedding on the Cyclone, es decir, boda en el ciclón. No sé si es que viene un ciclón o es que es la sala de fiestas, se llama así, la sala de fiestas, el ciclón. En todo caso, pues música también festiva para cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis también en Facebook, Twitter e Instagram y a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de David Krakauer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Reklamer mira volek Njak me zime nota coli Undi poker poik bim bom Heimes hogi, heimes rom Schotter wien die Batschke schmissen Nicht kein Wert, nicht kein Schotten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kein Brinze, nicht kein Korn mehr war der Minze. Seit nur ein Grubois von Slinter, hier wir kommen doch dem Winter. Hungrig, weib und Kinder.